Y para mañana, alrededor de las 11 de la mañana, está planteada la sesión en la que van a jurar los diputados que fueron electos el 23 de octubre pasado por la provincia de Buenos Aires, por el partido que encabezaba a nivel nacional Alberto Rodríguez Saá. Fue electa diputada Ramona Pucheta, del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, que formaba parte de las organizaciones, digamos, que adherían a este movimiento de Rodríguez Saá. Hubo un debate dentro de este movimiento porque quería asumir Raúl Castells en el cargo, suponiendo que iba a renunciar, según un acuerdo que declararon, que iba a renunciar Ramona Pucheta, quien es la que resultó legisladora electa. Está en línea Ramona Pucheta. Ramona, ¿cómo está? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Ramona Pucheta, queríamos conocer, bueno, en principio saber si iba a asumir o no mañana el cargo de diputada para el que fue elegida. Bueno, sí, la decisión del conjunto de los compañeros es que, teniendo en cuenta todo lo que se armó por el tema de querer hacerme de costado y que suba a mi dirigente, bueno, nos tuvimos que reunir varias oportunidades en reuniones nacionales, fuimos a votos internos, se ha decidido de que la banca pertenece a nosotros y de que sí, Ramona Pucheta suma. Bien, la banca, dice usted, pertenece al Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados. La banca pertenece al Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados. Juntamente fuimos a un frente con Alberto Rodríguez ya como presidente. Bien. Ramona, ¿y cómo queda la relación, digamos, dentro del movimiento con Raúl Castells por este tema? La relación con Raúl dentro del movimiento, todo bien, fue acordado como todo lo que hacemos en asamblea, así que de total conformidad, tanto compañeros como conmigo misma, así que vamos a estar, a ocupar el lugar que nos corresponde y a trabajar como lo venimos haciendo hace 17 años con una banca en nuestro partido. Uh-huh. Y más allá de este debate interno que hubo dentro del movimiento, ¿qué piensa usted de esta situación que se dio? Porque, bueno, más allá de que usted asume, bueno, después del debate que se dio también a nivel nacional por el rol, en realidad por el cupo femenino que se estaba cumpliendo con la ley, con su asunción, ¿qué piensa usted de esto? ¿Usted, digamos, hubiera burlado, digamos, la ley de alguna forma para renunciar y darle lugar a Castells? No, justamente cuando hemos armado la lista en conjunto con todos los compañeros y con esa gente que hemos ido enfrente, como lo de Alberto Rodríguez, en ningún momento se pensó violar nada, simplemente hemos leído el código que nos corresponde, la ley electoral 164, donde dice que en el caso de fallecimiento, muerte, renuncia, asumía el que continuaba en la lista. En ningún momento hemos querido violar ningún cupo femenino, de hecho pertenezco a una organización donde el 80% son mujeres. Feliz también de que, bueno, que hoy se decida de que va a ser Ramona Pucheta la que ocupe ese lugar, teniendo en cuenta lo que somos como una organización de tremendamente humilde, de gente humilde que pueda asumir. A mí era un orgullo que esté Castell, pero bueno, en este caso que no pueda estar, Ramona nos va a representar como vengo representando hace 11 años que estoy en esta organización. Uh-huh. Ramona Pucheta, y le consulto por las iniciativas que tiene pensado impulsar dentro de la legislatura. Hay un par de temas que eran temas de campaña de Rodríguez Saá, como el tema de la vivienda para todos los argentinos, resuelto este problema, y el tema del wifi gratuito para todos los argentinos. Eran por lo menos dos temas importantes de la campaña de Rodríguez Saá. ¿Cuáles son los temas suyos para impulsar dentro del Congreso? Si bien como organización social y política venimos peleando conjuntamente con las manos de los jubilados, la organización comenzó así, de mano de ellos, seguimos con ellos y la pelea de parte nuestra y la preocupación nuestra es siempre los jubilados, o sea, la pelea del 82% móvil, como agregando algo más de la propuesta de Alberto. Bien, ¿tiene pensado integrar algunas comisiones, algunas que sean importantes para sus proyectos? Tenemos pensado vivienda, educación, jubilados, son los lugares que nos encantaría estar. Dentro de los que nos corresponde, nosotros vamos a apuntar a eso. Bien. Bueno, Ramona Pucheta, le agradecemos mucho este contacto con las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Entonces, legisladora electa, y va a asumir entonces mañana su banca. Así es, así es. Muchas gracias a ustedes por llamarme y por interesarse también en nuestro tema. Bien, Ramona, seguimos en comunicación seguramente más adelante para comunicarnos ya con lo que tenga que ver con la discusión dentro del Congreso. Gracias, buen día. Listo, buen día. Nos estamos viendo. Hasta luego.